dull blue, I see the light I never had before. Do you remember when we used to leave things separate? We hadn't met or thought that could be possible. I'm glad you had your life, so good to listen to your past. All of those things brought you with me, and now we're two. You're always such a fool, and in your eyes. 12 y cuarto, inauguramos hoy un espacio dedicado a reconocer la labor y la experiencia vital de determinadas personas que han aportado un granito de arena a la sociedad ubriqueña, personajes que sin grandes logros, en apariencia, han conseguido ser dignos de admiración entre aquellos que los reconocen. Ubriqueños que no suelen salir a la luz pública con frecuencia, al no ser objeto de interés general, pero que de un modo u otro forman parte de nuestra realidad, ya que sea por su creatividad, por su empuje, su fortaleza o incluso por su generosidad. Para nosotros son ubriqueños ilustres y los podemos encontrar a cada paso que damos, bien viviendo en nuestras calles y compartiendo nuestro día a día, o residiendo en la distancia y llevando Ubrique en el corazón. A este tipo de personas de vidas anónimas es a las que buscamos cada viernes en la mañana de Radio Ubrique, con la idea no solo de ofrecerles un modesto homenaje radiofónico, que también, sino para enriquecernos con sus experiencias y logros personales. Iniciamos hoy el personaje en la mañana de Radio Ubrique con Gloria Ríos Carrasco. Gloria es ubriqueña, de 62 años, madre de 4 hijos y abuela de 4 nietos, y una reconocida emprendedora local. Una vez pasada la juventud, decide aventurarse en sociedad con 3 emprendedoras ubriqueñas más e iniciar un pequeño negocio a modo de cooperativa. La idea se transformó en realidad y con el tiempo llegó a convertirse en un referente en la localidad. La pastelería La Nave se ha especializado en la producción de los dulces tradicionales de Ubrique. Ha sido la primera pastelería local en poner a la venta el gañote, no solo como producto de temporada, y ha sido además pionera en preparar por encargos pasteles y dulces para personas con alergias alimentarias. La Nave, localizada en la Plaza de los Ejércitos, ha sido con Gloria y sus socias, Antonia Toro, Isabel Orgambides y Ana Díaz, un emplazamiento de paso obligado, un espacio pues no solo para comprar dulces, sino también para conversar de cualquier tema. Un lugar entrañable, con encanto, donde sentirse a gusto. Un lugar en el que cuando uno salía de La Nave con su bandeja de dulces, pues no solo se llevaba unos pasteles, también se llevaba algo del espíritu positivo, vitalista y alegre de las personas que regentaban ese negocio. Hoy queremos reconocer la labor de Gloria y con ella también, pues la de todas aquellas personas que apostaron y apuestan por Ubrique con sus ideas de negocio. Hoy contamos con Gloria. Gloria Río, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gloria? Pues bien. Bien. Te has acompañado además de tus socias en este negocio y en este proyecto también casi de vida laboral, ¿no? Sí. Isabel Orgambide, muy buenos días. Buenos días. Y Ana Díaz, buenos días. Buenos días. Pues con las tres nosotros vamos a comenzar este programa, lo vamos a estrenar, el personaje en el que, bueno, pues vamos a reconocer un poco ese trabajo y todo lo que ha supuesto en particular, pues la creación de este negocio de La Nave, ¿no? Vamos a comenzar hablando de La Nave en la actualidad. La Nave sigue abierta, sigue estando sí. En la Plaza de los Ejércitos, sí. Pero ya no está ni Antonia, ni Isabel, ni Ana, y desde hace poco pues tampoco está Gloria, ¿no? No, no. Está una chavalita, María del Mar, te llama, y yo hice un traspaso por motivos personales. Tenía, hombre, al venirme los nietos del tirón, yo le quería hacer un cable a mis hijas y entonces tenía que dejar trabajo, porque con las dos cosas ya no podía. Y nada, aquí estamos. Ahora vivo para los nietos. que también es muy gratificante, ¿no? Sí, pues sí. ¿Qué tal ese cambio? Bien. Todavía no estoy muy adaptada, pero vamos, me alegro mucho de haberlo hecho. Por día. Porque se puede decir que a ti te han llegado, pues del tirón, y a la vez 4 nietos. Sí. Como quien dice, ¿no? Sí, sí. Cinco. Cinco, perdón. Sí. Porque no es de mode, pero tiene una niña. O sea que 5 nietos para cuidar, de no tener ninguno hace un par de años, a tener 5 del tirón. Del tirón. No vea. Pues sí. Pero vamos, se lleva muy bien, ¿eh? El cambio es bueno. Se hacen pasteles también de otra manera. Claro. Claro. El papel de abuela bien, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco del negocio y aprovechando además también que tenemos a Isabel y a Ana, pues podemos conocer un poco más y sus visiones también, ¿no? De lo que fue crear la nave, la pastelería que, como decíamos, pues nos ha endulzado la vida a muchos ubriqueños. ¿Cómo se creó? ¿Cómo empezó a gestarse el negocio de la nave? Porque llama muchísimo la atención, ¿no? Cuatro mujeres de una edad determinada, ya en edad adulta, madura, ¿no? Podríamos decir. Y que de buenas a primeras pues se ven, no sé si es la necesidad de crear este negocio. Sí. Contarnos un poco cómo surge la nave. El principio fue así, fue por necesidad, porque yo necesitaba independencia económica, ¿no? Y entonces me estaba planteando, tenía que hacer algo, y las posibilidades que tenía. Me gustaba mucho hacer dulce y lo comentaba siempre con el grupo de amigas, que éramos varias amigas y siempre estábamos comentando, pues tengo que hacer algo, esto tiene que salir, pero vamos, hablamos de, yo quería una librería en principio, pero pusieron una por aquel tiempo en la calle San Sebastián y entonces vi yo la cercanía de la librería, como que le iba a jeringar un poco el negocio a la muchacha que la había puesto. Entonces descartamos lo de, hablamos de una cooperativa con manas costureras, pues hablamos de coser, hablamos de lo que estaba en nuestras manos hacer. A mí me gustaba mucho hacer dulces. Y entonces decíamos, pues ¿y si hacemos los dulces caseros, los de Ubrique, los de los pueblos de alrededor? Y así fue como empezó este proyecto. Ya ellas me apoyaron, dijeron, pues venga, yo he hecho un cable, yo también. Pues yo también. Había que meterse en una inversión y eso fue quizás lo más duro, porque el salón lo tenía, el salón era mío. Entonces estaba en bruto, había que arreglarlo y la inversión por aquel tiempo eran 5 millones de pesetas. Y claro, yo por ejemplo no tenía quien me firmara en el banco. Entonces ellas tampoco, porque al no creer ellos todavía en el proyecto, los hombres pues tampoco. Los hombres no, tú sabes que en ese tiempo tampoco. Pero al final sí, decidieron dos. Sí. Dos decidieron y nos metimos en el lío. Salió, nos metimos. ¿Qué época era? ¿Eso cuándo ocurría? Eso fue en el 92, abrimos. Pues eso, todo el preámbulo fue del 90 al 92. Del 90 al 92. Sí. Ya en el 92 estaban las puertas abiertas, en el 91 fue el préstamo, la obra, sí, comprar el horno y todas las cosas, la inversión que había que hacer y buscar a alguien que nos enseñara a hacer dulce, porque nos dimos cuenta que la inversión era muy grande para ponerse a hacer dulces caseros cuando no teníamos ningún referente de pastelera, que era complicado. Claro, y además se veía. Nos costó mucho hacer cliente, porque como es un sitio que hay que había que ir, hoy no, hoy es día de paso. Sí. Es más de paso, pero entonces decíamos, aquí tenemos que hacer algo. Y entonces fue cuando Isabel y yo, más o menos, todas, nos dedicamos a la calle, a hacer cliente, que es lo que te comento hoy, a hacer cliente. El riesgo era bastante elevado, ¿no? Crear un negocio de la nada, sin saber si iba a tener realmente éxito, es lo que hoy en día se considera un auténtico emprendedor, que por aquel entonces esa palabra quizás no sonaba mucho, pero que ahora la tenemos hasta la sopa, ¿no? Sí, y sí que vosotras en ese sentido fuiste totalmente emprendedora. Y además no jóvenes, que es una de las cosas que a mí me llama la atención. Primero, mujeres de una determinada edad, que, bueno, pues por aquel entonces tenían que emprender un negocio y pusisteis manos a la obra y salió adelante. Sí. Con éxito, además. Todo eso es un auténtico logro. Claro, siempre hay un objetivo por medio, que sí, de estas cosas. Claro, siempre, obviamente, hay un interés, ¿no? Por eso es un negocio. No, pero no, yo creo también que ha sido, que lo hemos hecho de siempre. Llamado familia. Como eso, como si fuéramos familia. Familia. Eso tiene más objetividad, ¿me entiendes? Y claro, también que más. Porque es que, ¿verdad? Nosotros entonces no. Nosotros lo que queríamos era ayudar a Gloria, porque también ella tenía su problema. Sí. Claro, sí, por ahí, porque estuvimos bastante tiempo que sí, haciendo las cosas como. Eso iba a ahondar yo ahora también en ese aspecto, ¿no? Ana, Antonia, Isabel y Gloria, ¿de dónde surge esa relación que se convierte después en comercial? Pues en una reunión de la parroquia. Estábamos en catequesis, estábamos en los cursillos de bautizo, en los cursillos de matrimonio, estábamos allí metidas. Hicimos, como se suele decir, hicimos vida. Lo hicimos vida. Lo que aprendíamos, ¿no? Lo que nos iba gustando, porque es una opción. Tú ya, una vez que aprendes un poco, no ya el cristianismo como hemos estado viendo de esa manera, sino hace más humana, hace más... Hombre, claro. Hasta con el otro, de verdad. Nosotros lo hicimos como una familia. Hace vida lo que habíamos aprendido. Es más, cuando teníamos la necesidad de unas más, en un momento dado, una niña se iba a estudiar, la primera que se iba, pues apoyábamos eso. Las cuatro nos volcábamos a apoyar eso, hasta que le venía la beca, esto, lo otro, ¿no? Y así íbamos tapando, ¿verdad? La que más necesidad he tenido siempre, soy yo, porque he tenido cuatro hijos y los he criado. Hombre, y nosotros te queríamos y te queremos hasta el máximo. Hombre, eso es así, claro. Es que por ahí se dio la cosa, que eso sí. Así, eso claro. Así. Si decían, nos decían allí vecinos, de allí de la plazoleta, decía, sí. soy un ¿cómo decía? O sea, una realidad digna de estudiar. Soy una persona digna de estudiar. Ha venido. Hombre, porque todo el mundo, no, ¿verdad que no? No, de manera, desinteresada, ¿no? Ponerse a trabajar, crear un negocio, claro, con todo el esfuerzo que supone, porque ahora me vais a contar que esto no fue un camino de rosa, ni mucho menos, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás, como en todos los negocios. Y bueno, pues hacerlo porque había una necesidad y vosotros considerabais que tenéis que aportar ahí, ¿no? Y tenéis que poner ese trabajo ahí también, ese esfuerzo. Sí, hombre, claro. Desde luego emprendí. Además, creo que Gloria era la más pequeña cuando comenzaste a trabajar en la pastelería. Me ha dicho que tenía 37 años. Claro. Y nosotros 44. 44 años. De hecho, ya vosotras habéis pasado la edad de jubilación, sí, ¿no? Sí, nosotros no. A él no está bonito que yo hable de edades. Sí, a mí no me importa. A mí no me importa. Señal que estamos vivos. Eso es lo que yo quiero también dejar claro. Que el trabajo da madurez. El trabajo te ayuda en muchas cosas, en criar a tu hijo, en valorar más la vida, muchas. Claro que sí. Y mucha. Antonia, yo imagino que estaría también de acuerdo con todas vosotras. Antonia está viviendo en las Canarias, ¿no? Canarias, ¿no? Y me decíais que si estuviera aquí también hubiera venido. También, hubiera venido. Sí, claro que sí. También forma parte de esa pequeña realidad que os creasteis vosotras, ¿no? El estar unidas, el trabajar por un fin común, claro, y el apoyarse unas a otras. Eso el principio, claro. Sí, el principio fue así. Después, con el tiempo, es que como vino un pastelero de fuera a enseñarnos, porque veíamos que lo que teníamos que pagar era mucho para hacerlo con gañotitos y haciendo donos lados. Entonces teníamos que aprender la pastelería para que tuviera más posibilidades. Y en principio, pues no cobrábamos, no teníamos seguro, verás tú, en los primeros meses. Después ya estuvimos viendo la necesidad que teníamos de... que era elaborar nuestro puesto de trabajo, pero para que también el día de mañana tuviéramos una jubilación. Y eso lo hemos conseguido. Que eso, de verdad, que me parece a mí lo más grande que tenemos. Con esta idea, que aunque fuera en principio por mi necesidad, yo tenía que trabajar, pero después la idea era que cada uno tuviera un día su jubilación. Claro. Lo cierto es que sois un ejemplo de superación. Exacto. Porque una persona con 37 y con 44 años, que ya con esa edad prácticamente... Antonia algo mayor, ¿verdad? Algo mayor. Antonia era algo mayor, ¿eh? 3 años más. Que ya con esa edad prácticamente, si no se está insertado en el mundo laboral, es muy difícil que comenzar, claro, ¿no? Claro. Pues emprender ese negocio, y además mujeres, sí. Que todavía pues es más complicado. Una mujer de 44 años... No se cuenta, no se aprueba tan fácil. Es muy difícil, ¿no? Más complicado insertarse nuevamente en el mundo laboral, y además si no ha tenido experiencia laboral anterior, porque vosotros venís de algún tipo de trabajo remunerado, digo, con una contratación de... Yo costurera, pero eso no es remunerado. Eso es. ¿Y sabes? Venía sí, de dependiente. De una tienda. Ah, bien. Y yo también. Yo he tenido la suerte de con 14 años estar segura, que lo digo así, pero también he tenido la suerte, voy a decir también, porque ¿por qué no?, de con 9 años estar trabajando. Con 9 años estaba yo detrás de un mostrador, a Carrozarito, la tía de Paquito Arena. Después con 13 a Esca Pedro Cruz, y con 14 entré a Esca Gómez Candí hasta que me casé. Y entonces, cuando nos casábamos las mujeres, dejaba que Gómez Candí, que era una bellísima persona, Pues me dijo a mí, no te vayas, Gloria, que estás asegurada, que tienes tu sueldo, no te vayas, que vas a tener que estar trabajando como aquí y más, y no se equivocó, no se equivocó en absoluto, pero claro, el marido decía que no trabajara en la calle, y yo en aquel tiempo tampoco tenía las agallas que había que tener para... Las fui echando poco a poco con la necesidad, pero en aquel tiempo no las tenía. Es la verdad. Es otra época, y por aquel entonces la costumbre era. Era la costumbre que trabajaras en tu casa. Y trabajaba en mi casa, y mucho. Porque trabajando yo no quité la mesa, la loza en un ladito, porque era una mesa larga, y allí estaba la loza. Todos los días, en esta parte comíamos la loza otra vez. Con que yo no he dejado de trabajar ni un día desde los 9 años que empecé. Ese ha sido mi recorrido, que no es poco, pero que yo estoy orgullosa de eso. Me hubieran gustado otras cosas, pero lo que había era esto y lo hice lo mejor que supe. Yo imagino que habrá muchas personas que te estén escuchando ahora mismo y se sientan identificadas contigo. Exactamente, ¿eh? Igual. Si esto es el fruto de un tiempo. Los que nacimos del 50 al 60, esto es lo que hay. Y a mis hijas le digo yo que como ellas han nacido con luz eléctrica y cuarto de baño, pues que esto no tiene nada que ver con lo que yo he vivido. No tiene nada que ver. Le dan el pellizco a la pared y hay luz. Yo no tenía luz. Cuando yo nací no había luz eléctrica, si había era un punto, pero en toda la casa no, maripositas de esa, que no es triste, una casa con velas y mariposas. Yo me acuerdo, y eso lo digo de corazón, ve la luz, decí qué bonito es mi pueblo, yo ya tenía 14 años por lo menos, pero de ahí para abajo, las luces por la calle que le daba un hombre eran tristecitas. Tú jugabas en la calle y te decían, cuando enciendan las luces, para la casa, corre para allá. Eso sería a las 7 de la tarde, hablo de un invierno, ¿no? Pero que apenas tenías tu diferencia de invierno y de verano. La gente muy sufría todavía, hombre, del 53 al 60 fue una época un poco mala. Entonces casi todas las casas eran iguales. Muy poquito a poco, los hijos que éramos mano de obra para los padres, porque hacíamos algo, ayudábamos para que la casa mejorara, y así fue. Entonces, que yo lo he vivido todo eso con alegría, ¿eh? Que yo no puedo decir ni un momento que mi vida de verdad ha caído a mejor, y yo hoy soy muy feliz. No necesito nada más de lo que tengo. Entonces, cuando te pones a mirar el pasado, entonces el trayecto de tu vida que no acabas de hacer, ¿qué ha supuesto para ti la nave? La nave... lo más bonito que me ha pasado, de verdad, porque primero, que yo era petaquera, pero no me gustaba demasiado. Yo he trabajado pues porque tenía que trabajar. Hasta en ese mismo salón puso una amiga cuando tenía los hijos chicos, una amiga que era cuidar niños. Sí. Como yo tenía 4 niños, decía, ¿dónde? Para ponerlos en un sitio, mejor los tengo yo. Me traían abajo y me traían a los demás. Es decir, eso todo. Es que no he dejado de trabajar ni un día. Y entonces la nave, pues yo he trabajado con un gusto, superándome, aprendiendo, y después porque con mis compañeras yo me llevo estupendamente. Nos decían tu hermana, y yo decía, es que ya nos tenemos hasta que parece, porque de tantos años juntas nos debemos de parecer. Claro, y es verdad, la gente venía y decía, tu hermana, pero gente de Ubrique, ¿eh? Claro, gente, tu hermana me la ha encontrado por ahí, a ellas dos más, porque son más parecidas. Tu hermana, no, la otra. Tu hermana está en la casita. La rubita. Y eran hermanas. Yo soy una de esas personas que pensaba que erais hermanas. ¿Ves? También. Claro, y es que mucha gente del pueblo, es verdad. Sí, y es que además no íbamos de vacaciones juntas. Que hemos estado 20 años, 20, no, 20 no más, no menos 25. Es que anterior a la nave ya no íbamos. Ya nos íbamos de vacaciones. A convivir. Claro, esa gente nos decía, ¿cómo podéis estar 9 meses trabajando, no? Y ahora vienen las vacaciones y también estáis juntas. Pues estábamos. Nos íbamos y estábamos. Y esto no quiere decir que no hayamos tenido nuestras dificultades. Para hacernos las unas a las otras. Las hemos tenido porque somos 3 personas totalmente distintas. Entonces sí, pero siempre ha habido un fondo bueno, claro. Un fondo de cariño. Ahora se dirá eso en todos los fondos. Eso que ha hecho... mentira. Es mentira. Bueno, y hasta el día de hoy yo te digo de verdad, Rocío, yo estoy en mi casa y no vengo todos los días porque es verdad que vivía allá abajo, tiene muchas ventajas y algunos inconvenientes, ¿no? Pues todos los días no subo porque no me entran ganas, pero de ella me acuerdo todos los días. Claro. Es que es como de verdad, me acuerdo más de ella y es de verdad que es así, que de mis hermanas, es que las he estado viviendo tarde, mañana y noche. Claro. Yo tenía un pellizco y las primeras en enterarse han sido ellas. Y a ellas les ha pasado igual. Sí. Hemos criado a los niños. decíamos de nosotras, tú sabes que las madres hablamos, ay, pues si se enamorara al Francisco, mira qué bien, de la Susana, por ejemplo, no se podían enamorar, sí. Si estaban crías como hermanas. Claro, sí, si no estaban juntos. Más difícil, claro, claro, más difícil. Era más complicado, es así. Claro, pero yo de verdad, bien. El balance de la nave es que es exquisito. A mí, no te digo que no han dicho que hacemos un caso digno de estudiar. Por esas relaciones personales, ¿no? Más que claro, un fondo, claro. Un fondo muy bueno. Claro. Claro. Y bueno, aquí mi señora, sí. Los 4 años que he estado yo sola, uh-huh. Ellas tenían una llave, pero Ana me la dio, dice, para que la tenga Gema, para esto. Isabel me la fue a dar, le digo, no me la de Isabel, porque tú estás muy cerca. Yo cerca de... Ella está muy cerca de la nave, digo, y yo muy lejos. Y si alguna vez te necesito, pues ya tenía hasta que María Derma ha cogido, que le he dicho, dame la llave, que es para María Derma. Pero ella ha estado, y me ha hecho un aviazo tremendo. Porque es verdad que algún día me cogía tarde, venía un proveedor y yo la llamaba y ella con claro, una... Claro, cerca porque ha sido también su negocio, es que también ha sido vuestra criatura, sí, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Comenzasteis juntas. Sí, claro. Mm. Cuesta quitarse eso de la cabeza, ¿eh? Sí. Porque ahora que estoy yo allí, he estado con María del Mar un tiempo, desde abril... María del Mar es la nueva regente, ¿no? La nueva, sí. Se vino conmigo desde abril porque yo le dije que vayas cogiendo... Es que me gustaba que cogieran no solo la receta, sino el trato, el atender a la gente, porque eso nos ha encantado. Eso lo hemos hecho con un gusto. No decíamos, oye, es que estoy perdiendo tiempo. Si salían a atender, no importaba el tiempo que sea. Ese es el motivo por el que la nave es un negocio entrañable. Aparte del producto que venda, que también es de calidad y bueno, aparte de ese producto que se vende, de todo lo que habéis especializado vosotras, lo importante de eso que yo reseñé al principio, ¿no? Un poco el trato, el que uno iba a la nave a comprar dulce, bueno, imagino que todavía, ¿no? Va a la nave a comprar dulce y no solo se lleva su bandeja de dulces, se lleva mucho más, se lleva una sonrisa a los labios cuando sale de la nave. Hemos tratado que sea así. Claro, yo aprovechando ahora el tema que está tan... Yo le decía a mis clientes, bueno, a nuestros clientes, como yo vaya un día a la radio, desde la radio le voy a dar a ustedes las gracias desde allí, porque siempre le decía yo, es que yo no puedo, pero si no yo le daba a ustedes un paseo en la avenida para arriba y para abajo. Es que yo era muy... Yo era muy agradecida que fueran allí la gente. Sí, éramos, y somos. Claro, y gente que me ven por ahí todavía. Ay, Ana, porque sí, es importante porque uno va allí, es lo que, con mi propia experiencia, lo que tú acabas de decir. Ahí se siente como un cliente especial. Ahí va. Y es ahí que va. Eran todos clientes especiales. Ahí va, ahí va. Es que yo se lo agradezco desde aquí, Mickey mismo ha venido. Gente, que os recuerdo mucho, ¿eh? Y gracias, gracias y gracias. Cuando vosotros me decíais que empezabais en el 92, ¿no? Con el negocio, tenéis el local, empezasteis a hacer ese curso para aprender a hacer pasteles ya un poco a nivel de producción industrial, claro, ¿no? Claro, aprendíamos a hacer los aldres. Ahí está, porque vosotros sí que sabíais elaborar los productos artesanales, sí, cañotel, pestiño, magdalena, bizcocho, ese tipo de cosas, eso. Que además es lo que ha sido la seña de identidad en realidad, ¿no? De la pastelería Nave, esos productos. Sigue siendo, porque hoy va la gente buscando el bizcocho de chocolate. Y es el bizcocho que está hecho siempre... Emborrachadito, pero que es el bizcocho que yo recuerdo haber hecho siempre en un cumpleaños de un niño. Pero en la casta lo hacíamos. Y ese es el bizcocho porque, quieras que no, lo que hacer hoy tiene mucha demanda. Porque hay mucho dulce industrial. Que yo me acuerdo, pequeña, un pococillito de chocolate para mí era un lujo. Un lujo. Y hoy es que tienes el chocolate, el yogur, la tortilla de rosal, el dulce... Es que hay tanto de todo que decíamos, pues lo casero lo tenemos que remontar. Claro. Porque es que tiene un valor, además es sano, no tiene nada artificial. Y eso nos lo hemos propuesto también, se ha conseguido. Sí. El borracho, como tú lo haces en tu casa. Porque hay gente, mira, nos pasó una anécdota, si te la puedo contar. Sí, toda la es que es muy curiosa. Llega una mujer y me dice, me vende maza de gañote y nosotras... ¿La vendemos? No, pues sí. La vendemos a la mujer porque, verá, los gañotes en principio los hacíamos para vender gañotes. Pero si va una mujer por un kilo de maza, le vamos a decir que no. Con lo guay que es que tú en tu casa frías gañotitos, tus hijos vean cómo se hace. Nos gustaba tanto esto que decíamos, pues le vendemos la maza. Mm. Y llega la mujer un día y nos dice, escucha, véndeme otro kilito de maza. Y mi hijo me ha dicho que, por favor, no pierda esta receta. ¿Quién es la que más salió mejor? Nos tirábamos de risa, pero nos lo contó así de graciosa ella, ¿no? Que podía haber dicho, pero nos lo contó así de graciosa. Dice, yo no le he dicho que eran de aquí, pero mi hijo me ha dicho que no pierda esta receta, que son los mejores. Es que bien le han salido esta vez los gañotes, ¿no? Cosas así nos han pasado muchas. En la pastelería de la nave, además, pusisteis de venta el gañote como producto, como un dulce más típico, sí. No solo un producto de temporada que encontrábamos cuando llegaba la Semana Santa en los hogares ubriqueños, sí. Sino que además lo introducisteis en la pastelería y se puso a la venta durante todo el año. Todo y desde entonces otras pastelerías han imitado también. Bueno, sí, pues, sí, si nos hemos dado cuenta que, ese hecho. Que han imitado, sí. Ya hay gañotes que se venden todo el año en todas las pastelerías, en todas partes. Pero es verdad que eso es mérito nuestro. Nos los propusimos poquito a poco porque las cosas son lentas. Sí, es verdad que tú no tienes que ir con prisa. Es lento, pero si tú le pones mucho cariño, como yo digo, son ingredientes sencillos. Hay que ponerlo, que están muy buenos. Los que se nos partían, que al principio se nos partían muchísimo, porque es así ahora. Me decía mi hija cuando freía conmigo, mamá, parte un gañote que me lo quiero comer. Y yo le decía, pues parte, cógelo ya entero. Ya no se parten, pero al principio muchísimo. Mucho. Pues en una bandejita los poníamos en el filo del mostrado, uh-huh. Para que la gente cuando llegara los probara. Pues esto hizo también que la gente degustara y le... Hombre, lo apreciara. Y el trato le gusta mucho a la gente. El trato. Porque me lo dicen a mí. El trato va a gustar mucho. Uh-huh. Es que es muy normal que sí, que te acojan. Claro. Que es lo principal. Y tienes que dar las gracias encima. Claro, André. Porque es que es así. Sin eso no se podía cenar. Sí, mire, sí. Y allí, precisamente, que no un sitio de paso. Uh-huh. Pues eso no lo ganamos a pulso. Yo pienso que sí. Dime, Gloria. En nuestra pastelería también teníamos una peculiaridad, creo yo, que es que como nos ha encantado leer también. Y libros así que nos dijeran algo, que nos enseñara, pues entonces cuando encontrábamos una lectura guay, pues la ponemos en la pared. Eso lo hemos hecho siempre. Sí. Y mientras que la gente, tú sabes, esperaba, pues leía, ¿no? Y a lo mejor nos preguntaba, ay, pues este texto de dónde es, o esto, lo otro. Y no sé, pero también nosotros ahí veíamos algo un que compartir, ¿no? Más con la gente. Claro, no hemos culturizado. No teníamos otro tiempo, pues claro, había que coger la culturilla como venía. Había que leer y había que, ¿verdad?, comentar y porque qué que... No, en el trabajo sí que lo hemos hecho, ¿eh? Sí, lo hemos hecho. Nos poníamos claro. a trabajar, hacemos, claro. Y todo era, empezábamos claro. a lo mejor con los problemas personales y después, pues con una noticia y ya dando nuestro parecer, porque de alguna manera, donde tú pasas mucho tiempo, sí. es donde vives. Claro, claro. Yo decía, mi casa es para comer y para dormir, y es que es verdad. Yo iba a mi casa corriendo, comer, recoger y venía otra vez a trabajar. Iba otra vez, comer, recoger y dormir. ¿Qué vida tenía en mi casa esa? Claro, la vida la hacías en tu lugar de trabajo. Era, y si no tenía que... Yo decía, si es que el sitio donde trabajamos tiene que ser cálido, tiene que ser bueno, pues si también. Estamos todo el día aquí. Y yo he hecho mucho hincapié en eso siempre. Claro. En que fuera un sitio agradable para nosotras mismas. Por eso los problemas que hemos tenido entre nosotras han sido nada, minucias. En el momento, con la edad, con esto, pues decíamos... ¿no? A lo mejor, pero después, en dos segundos... Pues claro. Se ha olvidado, porque es que el fondo es mejor que todo esto. Es como me dice Isabel, que cuando sacábamos tiempo, si desayunamos no íbamos al carvario de venado can, con el termo y el pan, pantano. O al pantano. ¿Por qué no le has contado que tú eras la sofe? Que tengo un temblor, nada. Pero eso no importa, y no, cada uno tiene lo que tiene. Claro. A ver, dime Isabel. Eso me está diciendo Ana, que sacábamos un poquito de tiempo para todo. Claro. ¿Y el primer año? Como queríamos, no lo proponíamos. Claro. Por tener algo así más especial. Claro. El café en un termo, cuenta. Es a Monjo, la barra de pan. Y dije, ¿el sofe quién era? Ah, bueno, sí. El sofe eras tú. Y nos plantaba en el carvario de Benoca a tomarnos el café allí. ¿Cuándo nevaba? ¿Qué nevó uno? ¿Tú te crees? Ahora tú ya vas a trabajar con esa imagen aquí. Y el día te parecía cortísimo. De otra manera, claro. Te pones a trabajar con un gusto. Y eso lo hemos hecho montones de veces. Y ella ha sido siempre el sofe. Es que la disposición que tiene para todo es... Y lo digo hasta el día de hoy, ¿eh? Sí, es fabulosa. Tiene mucha disposición, ¿eh? Mira, tiene tres pares de escalera porque vive en un tercero. No le importa bajarlo 20 veces al día. Y yo me enfado un poco con ella. Digo, ¿sabes? Otra vez no, porque ahora mismo estando aquí... Nosotros cuando tuvimos en el convento que expusimos una feria que hubo, pues Gemma escribió más o menos más bonita que la vamos a contar nosotros, ¿no? Lo escribió muy bonito y dice ella, voy ahora mismo a mi casa y me la traigo que lo tengo, le digo. En un momento le digo, vale, y después le digo que no va, que lo que nos sale es natura, claro. que no va. Claro. Y ya está, porque me acuerdo que tiene que subir, pero ella va, no le importa. Sube sus tres pares de escalera, coge la notita que la tiene, el escrito que Gemma nos hizo de presentación y lo trae, pero le digo que no, lo que hacemos es lo que somos capaces de dar y ya está. Gemma, que pero para por quien ella... no la conozca, Gemma es periodista, hija de Gloria, sí. Además es amiga de esta casa y bueno, pues ha trabajado en el ámbito informativo en nuestra localidad, seguro que muchos la recuerdan por ello. Y además recientemente mamá, ¿no? Sí. Recientemente mamá. También. Sí. Bueno, yo os quería preguntar sobre los dulces, sobre lo que vosotros ofrecéis en la pastelería, sobre cómo era trabajar, ¿no? Ya me habéis contado algo, ¿no? Cómo era trabajar en armonía un poco a la hora de elaborar toda esa tarea, esos productos que después ofrecéis al público. Y yo tengo una curiosidad, ¿vosotros os gustan los dulces personalmente? Sí. Y a mí me gustan. Lo que pasa es que Mo también está muy equilibrada de cabeza, que si nos poníamos a comer... No hemos sido de comernos un dulce entero todos los días, pero un trocito sí, porque mira, yo que soy gordita, si me como un dulce entero todos los días acabo con un colesterol o con lo que sea. ¿Te acuerdas del merengue? Hoy que sí, me acuerdo del merengue, me acuerdo de todo eso, golosa, pero nosotros cogíamos a lo mejor una magdalena, que es más casera, pues eso no compartía. En la merienda. Porque, pero que hemos estado los 24 años probando un dulce a diario, sí. Y que todo lo que hacemos lo probamos también. No se hace nada que salga a la calle que no hayamos probado. Una crema nueva la probamos. Por eso, si es que tenemos que probar dulce, como encima te vas a comer. ¿Cómo vas tú a vender una cosa que tú no sabes cómo está, ¿no? Claro, claro. ¿Y cuál es vuestro producto estrella favorito? De todos los que habéis hecho a lo largo de estos 24 años, ¿cuál es el producto que más le ha gustado a la gente y con el que vosotros sentíais más a gusto? Más de esto me lo he currado yo y esto de verdad es... El que no gusta más. Sí. A mí el hojadre. Y a mí el hojadre también. Porque hacen unos hojadres a mano, como... Es que no teníamos máquina. Y es unos hojadres a mano y como ese hojadre yo no lo he comido en ninguna parte todavía, la verdad. Que no es un hojadre a máquina. Que se nota, claro, ustedes se no, pero nosotros sí. Claro, que sí se nota, y ellos también. ¿Eh? Ellos lo notarán también. Claro que lo notan. Sí, si van por las palmeras, como van, es porque notan que no es otra palmera distinta. Que claro, hay es verdad. En otro lado, yo creo que sí que lo notan. Pero yo pienso, esto es distinto a lo que ya dicen, que hablan del sabor. Sí. Nosotros, yo pienso por lo menos que nuestro producto estrella, elaborado desde primera hora hasta... Es el roscón de Reyes, porque no es el roscón que hay en todas también. Es fruto nuestro. Y entonces también cuento lo de roscón de Reyes, porque en Navidades, por ejemplo, aquello tiene 70 metros y no hábiles, porque el patio está dentro de esos 70 metros, es decir, en 62. Imagínate, hace 350 roscones en 4 días. Eso tiene. Y eso no termina con los nervios así. Porque estamos muy equilibrados y muy organizados. Porque hasta movernos por allí es complicado. En este tiempo de bulla, ¿sabes? Oh. Es complicado. Es complicadísimo, no complicado. Ya está bueno. Porque, pues no ponerlo tampoco tan duro. Duro sí es. Porque bueno, también tienen que saber... Piensa que es más duro para ti porque los últimos años lo pasaste mal. Claro, pero antes, es que el último año... Hombre, pero el último año lo pasé fatal. Porque nos fuimos muy tarde de noche y por la mañana teníamos que estar allí a las 7. Claro, es que... Claro, date cuenta que me dio como un de esos... Un bajón. Y me llevan al consultorio y me ve el médico y me dice que... Y me pone en el diagnóstico... alcohólica por temporada. Muérete ya. Harta trabajar. Harta trabajar. Y de hacer dulce. Claro, me vieron la cara mala. Dice, esta viene de huelga. Claro. ¿Tú te crees? Hombre, ese es para tomarse una copita ni y seguir trabajando. Y el pues sí. Yo que me fueran también una copa de ni, ¿no que son entonces? Estaba desmasada, bueno, pues claro, estaba desmasada. Es que tiene mucho esfuerzo de rocón. En el cuarto de año. Claro, de caída, ¿no? Por el exceso de trabajo. Claro, porque bueno, os quiero preguntar la edad, pero en fin, ya una empieza a experimentar siempre, cansancio, ¿no? Siempre, normal. Claro. Yo este año pasado lo he notado ya los roscones un montón. Ya soy bueno, yo tú has de contado mediodía. Este último año, bueno, durante este último periodo en el que has estado tú. Años he estado yo con mis hijas. Con tu hija, prácticamente. Y lo he hecho también. Cuando no, esto es mejor no. pero ella más es un cable a puerta cerrada. Porque durante los 20 años habías estado prácticamente juntas, los últimos 4 años ya has estado tú sola, y la has convertido, has seguido siendo familia porque has estado tú con tu hija, no hemos podido ver todos los que hemos pasado por allí, y se ha seguido manteniendo el mismo ritmo de trabajo y la misma esencia de, ¿no?, de lo que ha sido la nave. Claro. Pues sí. Bueno, y además otro aspecto que me resulta interesante de la pastelería de la nave, ya no solo, por ejemplo, el hecho de que se pusiera a la venta el gañote durante todo el año como producto no propio y demás, sino que se ha especializado un poco en realizar pasteles dulces para personas con problemas con alergias alimentarias. Eso también es una cosa interesante, sobre todo en este último tiempo, que antes pues era algo que no se tenía en cuenta, pero ahora cada vez más pues son los alérgicos a determinados tipos de alimentos, de los frutos secos, los celíacos, la leche, hay de todas las alergias. Y a vosotras, podía ir cualquier padre con toda la tranquilidad del mundo y decir, yo quiero que me hagáis esto para mi niña y no podéis echarle esto, y lo hacíais. Pero te voy a contar porque eso ha sido por el servicio, porque nosotros hemos sido siempre que hemos dicho, mientras podamos no decimos que no, y no hemos dicho que no a nada. Llegaba gente y decía, es que yo quiero una tarta con la que sea en la camiseta Arbeti. Y nosotros pensábamos, la podremos hacer, no sabemos, pero lo vamos a intentar siempre. Entonces, por esa misma regla, cuando venía alguien que era alérgico a la leche, pues, pero soja puede tomar, sí, pues te lo hacemos con, cuando era alérgico a la harina, pues la harina especial, pues, y pero por la misma, al huevo, todo eso, ¿no? ¿Sabes tú? Hemos hecho estas cosas, pero porque no pensando que hacíamos nada extraordinario, sino el atender. Nosotros, nuestra cosa mayor, creo yo, que hemos querido dar muy buena atención. Lo que nos han pedido la mujer es una plancha, porque a una mujer no le gustaba planchar y el marido se recocineó con ella. Dice, yo quiero una tarta que sea una plancha. Y decíamos, ¿cómo la vamos a hacer? Pues la hicimos. Pero claro, era... Claro, pero era esto, era por el servicio. Lo intentábamos, claro, esto nos ha hecho crecer. Porque si tú te pones a hacer una cosa y sale, pues tú te sientes feliz de haber conseguido, ay, que yo no era capaz de esto, pues sí, era, no lo sabía, pero era. Entonces, por este servicio sí que hemos hecho todo lo que nos han pedido. ¿Y qué cosas raras os han pedido? Ahora que has dicho lo de la plancha, me voy a la cabeza, por ejemplo. ¿Qué cosas? Un cuerpo de mujer, medio cuerpo. Sí. De mujer. Un pene bueno, también. Pero desnuda. Sí, las tartas para celebrar las despedidas de Ah, claro, tornero. Bueno, sí, ahí hay mucha imaginación. Hay mucha imaginación. Que al principio iba la gente muy corta, porque quieras que no, también da... que al tener nuestras caras y nuestras edades, pues si va una chavalita de 18, 20 años, pues no sabía cómo decirlo, ¿no? Yo quería una tarta, que no sé si la sé, iba así con una... Y ya cuando le veíamos lo que era, pero una, ¿tú quieres una tarta para una despedida? ¡Ay, eso! ¿De hombre o de mujer? Y nosotros se lo facilitábamos, porque le daba con un poco de corte decírnoslo. A principio, después ya no, pero al principio le daba un poco de más corte. Después ya no, como son clientes que ya nos han llegado a conocer, porque no, hombre, tenemos el cliente del día que viene de fuera, que pregunta por una pastelería y gracias a la gente que nos aprecia, lo mandan a la nave. Sí. Entonces ese sí, pero después de diario, es nuestro cliente, pues desde que empezamos hasta que gracias a ellos hemos estado 24 años ahí. Claro. Que eso es así. Y conseguís llevarlo así. Sí. Eso te iba a decir, ¿cómo se mantiene un negocio durante 24 años? Porque mira que es difícil hoy en y día. Y además, ¿eh?, que ha habido crisis por medio. Sí, claro, que ha habido crisis y competencia, que también ha habido, y en fin, bueno, es normal, ¿no? Esto es el mercado, pero... Porque eso digo como lo que tú has dicho antes, no se iba solamente con el dulce. Exacto. Cuando tú entras en un sitio y todo es mecanizado, varía, ¿no? Claro que varía. Muchísimo, y la atención es muy importante. Claro. Por lo menos, bueno, depende de lo que uno vaya buscando, ¿no? Pero para uno es que vive aquí en el pueblo... Yo voy ahora a comprar y doy las gracias al que me está atendiendo. El ir a la tienda. Es que descubre muchas cosas. Producto. Yo creo también porque nos exigíamos mucho nosotras. Sí, hombre, lo bueno. Es decir, nosotras cuando venía a hacerte el pedido, ¿no? Pues te decían la mantequilla de hojaldre, ahí está. Y hay 20 más. Nosotros nos gustaba una mantequilla de sabor, de textura, de que se trabajara y diera resultado. Esta, ¿que cuesta más? Pues vale, que cueste. Entonces nos hemos mantenido comprando cosas de calidad para que lo que sale es que, aunque parezca que no, hablando otra vez de los dulces caseros, una mujer me dijo, es que a mí los borrachos me salen con muy poco sabor, como no lleva azúcar a la masa, y es cierto, no lleva azúcar a la masa, pero si tú no eres miserable... que es así, si tú no le echas Ay, este poquito, no es un poquito. A una harina una tiene que tener una proporción. Esto es química. Que la tenga y el resultado es bueno. Pero no puede ser, si son 80, 20. No, así no sale. Y que sea generoso, ¿no? Claro, y que sea generoso. Entonces yo creo que una de las cosas ha sido esta, que cuando una persona ha ido y ha probado un dulce, le ha gustado, hemos mantenido la calidad, que eso creo yo que es lo que cuenta. Tú mantienes la calidad y la gente sigue yendo. Y más, más, más. Porque yo he notado en los 4 últimos años una gente que antes no había visto. Claro. Entonces ha ido mejorando, ¿sabes tú? Y eso es muy bueno. Que es lo que yo le deseo desde aquí a María Derma. De verdad, yo le digo, tú sigue con lo nuestro, porque y tal cual, los productos, esto y lo otro, pero tú inventa siempre algo que tenga tu creatividad, que sea, además, esto, porque a mí me gustaba, por ejemplo, cada fin de semana poner un dulce distinto, y eso había que echarle tiempo para hacerlo, un dulce más creativo, diferente, o emplear moniato, o, ¿sabes? Cosas, y se hacía, y yo veo que la gente lo agradece. Que ve una cosa distinta, ay, qué bueno. Como otra cosa que agradece, que es muy simpático, que como cortamos los dulces, los cortamos cualquiera. El chocolate caliente. Y hay unos cortes. Pues a veces no salía un San Marco, porque nos habíamos equivocado, y no salía un San Marco así. Y cuando venía el cliente decía, sí, así lo quiero yo. Le voy a hacer una foto y la semana que viene me lo tienes igual. Y los del chocolate caliente, que te dan. Sí. Esa es una, esa te iba a comentar ya ahora, eso de que tú llegas y dices, oye, quiero esto, ¿no? Pues espérate que ahora mismo te lo voy a terminar. Claro, y sale el dulce recién hecho. Y eso, quiera que no, está en la mente de algunos muchachos que me lo han dicho a mí. Dice, me acuerdo todavía cuando tú nos dabas el chocolate caliente. Sí, eso está mucho en la mente también, ¿eh? Es claro. Hombre, es que esto lo estás comiendo recién. Sí, claro, recién hecho. Que ahí no hay, ¿verdad? Trampa. Eso se le hace a toda la gente que lo pide, sí. Porque eso estáis, no estáis aquí un poco más despistados porque estáis saludando a la nieta de Gloria. A Lorea, que está con Fran. A la hija de Gemma, que la tenemos por aquí un poco y está pasando de unas manos a otras. Y se está haciendo también con la radio poco a poco. Bueno, estábamos hablando de esos dulces, ¿no? De cómo lo ofrecíais vosotros, de la particularidad de los dulces que ofrecíais. Y yo me he acordado también, por ejemplo, que no sé si era una constante, si es algo nuevo o no, de las galletas de Navidad, que llama graciosa. Mucho la atención porque además sí. Se hacían poquitas. Sí. Y si tú querías, tienes que ir cuando estés, porque si no ya no. Se hacen poquitas y bueno, pues es algo también que llama la atención, que es algo nuevo, ¿no? Es algo diferente. Sí. Pero es algo viejo, Rocío, bueno, porque verás lo que te quiero decir. Es recuperado, es una tradición de Ubrique, que los modelos eran el caballito, la vaca, una zambomba, una guitarrita. Eso era muy viejo, como no había reyes. En el tiempo que yo te digo, de juguetes para los niños, pues hacían un canasto, que tú sabes que el canasto es una caja de zapatos forradita con papel fino, de muchos colores, y le ponían flequitos, y ese era el canastito, y 3 galletitas, una para cada miembro de... Eso eran los reyes que yo recuerdo de pequeña. Entonces, eso es la tradición que recuperamos, nos hicieron unos mordes, y hacíamos las galletas para reyes, y hacíamos poquitas porque cuando tú cortas, el caballito pierde las patas, pierde el rabo, entonces hay que salir de tiempo, que eso, la que se lleva la galletita no lo sabe. Claro. Pero cuando tú estás cortando, entonces ya fuimos metiendo mordes diferentes, que no fueran tan delicados, pero hemos llegado a hacer 600 galletas, ¿sabes tú? Y pintarlas con un cartuchito una por una, cartuchitos de colores, y le vas dando las formitas, los relieves... que verá que tiene su tarea, mucho trabajo, tiene mucho trabajo, muy entretenido. Sí, pero es gustosísimo hacerlo también, de verdad. Y que se la lleve la gente, que el niño vea por la mañana, como yo digo, si yo mira a las niñas que tengo, que el más chico tiene 32 años y a mí me gusta dejar, pero es cosa mía. Es que yo te digo que las cosas son si tú las sientes, si tú tienes ilusión. Claro. Yo me voy ahí a trabajar y la mesa la dejo puesta con el roscón de reyes en medio, con la galletita, con la botellita de anís. A mí todo eso me gusta. Entonces, claro, si tú eso lo haces en tu casa, caminitos para regalito del niño, pues claro, esta tradición les va a gustar. Hombre, eso lo disfrutas tú nada más que de pensarlo, ¿verdad? Claro que sí. La estás disfrutando antes de pensarlo. Y después de degustarlo. Ya, después de degustarlo. Porque como lo puedo yo decir. Sí, claro. ¿Cuántas horas la habéis echado a la pastelería? ¿Cuántas horas al día le echabais? ¿Cuánto tiempo estabais allí metida? Es que un tiempo normal, pues entrábamos como a las 10, estábamos hasta las 2. Si alguien se tenía que ir a la 1, se iba. En eso nunca, si alguien tenía que hacer un mandado, ir al médico, lo que fuera, eso, con libertad. Pero, y después por la tarde entrábamos a las 4:30 a fiesta, vamos hasta las 8 o las 9. Y depende de la fecha, claro, por la mañana más temprano, por la noche, no cerra mediodía, en fin. Las campañas importantes, Navidad con el roscón, ¿no? Habéis dicho que era... Y la Semana Santa también. La Semana Santa también, con los dulces también típicos. Y los carnavales. Y los carnavales. Los carnavales también, Rocío, también, porque hay mucha gente en la calle. La gente alguna encarga tartas con caretitas, con cositas... El carnaval también, ¿sabes?, es fuerte. Y cuando salía, cuando terminaba la cabalgata, entonces, ¿verdad?, se iba una bulla. También otra fecha de... importante. Bueno, ¿os habéis sentido vosotros respaldadas por la administración? Porque además creo que habéis recibido reconocimiento, ¿no?, en su día. Creo que hubo un reconocimiento por ahí, no sé si por el tema de mujer emprendedora, por el tema de negocio novedoso. Sí, ¿por qué fue el premio? El premio fue por la empresa Consolidada. Fue a la empresa Consolidada. La empresa Consolidada. Este fue el premio. Por mujeres. En el 2002 o el 2 o el 3. No recuerdo bien. Creo que el 2. De todas maneras, ha sido reciente, ¿no? Fue claro, empresa Consolidada, llevaba ahí más o menos la mitad de lo que había estado. Exacto. La mitad llevábamos. Y os dieron reconocimiento. En ese momento, pues hay muchas personas que se enteraron de lo que era la nave, quizás, ¿no? Sí, también. Todavía al día de hoy hay gente que dice, ay, yo no sabía que aquí había una pastelería. Imagínate, gente de Lian Champó, de cualquier sitio, que no pasan por allí. Y todavía al día de hoy dice la gente, no sabía que había una pastelería. Alguna gente, porque Ubrique es muy grande, tiene gente de Ubrique, de fuera, gente que llega, y eso ha pasado. Ay, pues yo no sabía. Otra cosa que tiene muy buena nuestra pastelería es el olor. Que hay gente que viene a comprarte de fuera y dice... Pues por tal calle veníamos y nos olía dulce. Y hemos seguido el olor que nos atraía aquí. Pues eso también es verdad, el olor. Sí que es verdad. Porque cuando pones frutos secos, eso huele exquisito. Cuando coces la hoja, el bizcocho, el olor es que es natural. Como cuando tú en tu casa te pones a hacer dulce, a que lo impregnato. Claro. Pues eso es la pastelería, que es dulce casero y lo hemos mantenido así. ¿Echáis de menos hacer dulces ahora? Bueno, Gloria tiene más reciente. Se sigue haciendo dulce. Yo lo he hecho de menos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también soy abuela y no sé a dónde voy a acudir. Eso me pasa a mí. Pero que es normal, se echa de menos. También lo hago en la casa, ¿no? Sí. Porque cuando vamos, nos reunimos el grupo, nos vamos a alguna parte, pues siempre llevamos algo, ¿sabes? O la gente que anda a tu alrededor también. Y se lo hace, y dice, ay, cómo se nota, ¿eh? ¿Qué has estado? Claro, sí. Se aprenden muchas cosas. ¿Qué os dulce os piden la familia que hagáis? Ay, a mí me piden, por ejemplo, mucho el bizcocho, que le gusta mucho a la familia mía de campo, le gusta mucho un bizcocho que es de piña, que le encanta. Eso también es de chocolate. La hoja con fruta, que también es muy bueno, muy fresco, para después de la comida. Todo eso, quieras que no, pues eso está ahí. Claro. Isabel, ¿a ti qué te piden? Pues las magdalenas, los gañotes. El bizcocho también. Y Gloria, bueno, ¿qué le piden los demás? Y si no le piden, ella lleva, porque a mí me consta que, sí, que a todo el barrio lo tiene. No me tiene que pedir, ¿no? Porque a mí me encanta hacer dulce, es de verdad que me encanta, que no es rollo. A mí me sigue gustando. Y yo a diario te lo puedo decir. El día que no tengo una cosa, tengo otra. O pa' aquí o pa' allí. Pero a mí me gusta hacer dulce y no me tienen que pedir. Dulce y postres caseros también. Y postres caseros, sí. Reconocimiento que, bueno, como decíamos antes, ha llegado por parte de las administraciones con ese premio a la mejor empresa consolidada. ¿Quién, recordáis de quién partió el premio? ¿De la administración local, de la diputación? Sí, porque tuvimos que ir a Sí. Me está apuntando aquí Gemma, sí, que ella es la que tiene los datos. Que de la diputación. Luego, además, también ha habido reconocimiento a nivel local con colectivos de mujeres como Preformación 94, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y el mejor reconocimiento, yo imagino que será el de los clientes, como el decía del diario. Ana. El del diario. El del diario. Yo creo que este es el mejor. Verás, porque un premio te lo dan y es un minuto, ¿no? Y estamos muy agradecidas porque es verdad. Pero es que el diario llena mucho. cuando tú ves la gente, mira, hasta que te dejen un escrito, como ven escritito, que es lo que te comentaba antes, pues hay personas que han ido, están comiendo dulce y nos han dejado un escrito, cariñoso, y esto es que, para mí es un premio exquisito, que te lo pongan ahí, ¿te importa que pongamos? Y yo, me importa muchísimo, ponme lo que me gusta. Y cuando le dieron el golpe a Arcose también. Ay, mira, a un coche le dieron, a nuestro de reparto, eso que nos aprecia la gente. Alguien le dio un golpe, y estaban en la movida, que antes tú sabes que la movida se hacía allí. Sí. Pues alguien de la, no sabemos agradecerlo porque no sabemos quién, pero por debajo de la puerta nos dejó la matrícula del golpe que, del sábado que le había dado, que se había ido. No había dicho nada, pero alguien, eso seña que nos quería. Claro. ¿Os han cuidado la gente del barrio, de la Plaza de los Ejércitos? ¿Han cuidado a vosotras? Sí, en la pastelería. No, ¿os cuidaban? Nos cuidan. En la mitad se nota todos los que están así del barrio. La verdad es que lo notamos, no solo la gente del barrio, notamos ese cariño. Yo voy por la calle y el buenos días que digo y que me dicen, yo noto que tiene empatía, que de alguna manera empatizamos, conozca a la gente o no. Es que si tú disfrutas con la gente... Yo creo que cuida Ubrique en general, de verdad. Somos positivas todas, yo os admiro enormemente por eso. Sí. Sí, el hecho de que de ser una persona positiva, bueno, primero que se vive la vida de una determinada manera y se es más feliz también, ¿verdad? Sí, hombre, pues claro, claro que sí, claro que sí. ¿No le buscas tres pies al gato? Claro. Ya está, lo que es. Y como yo digo, lo que es, solucionalo. Claro, si tiene solución y si no tiene, descártalo. No te compliques más la vida, ya está. Claro. Que dicho de esta manera parece, pero es que eso mismo nos lo ha dicho Lourdes Castro en la consulta de psicología que tenemos aquí en Radio Urique. Sí, lo mismo, ¿no? Claro. Eso mismo lo ha dicho ella. Tengo la psicología natura, la de la calle. Tenemos una llamada telefónica, vamos a recibirla, no sé quién será. Muy buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con una oyente. Un oyente que es Paca Río, vamos, por la voz te acabo de identificar, Paca. Ay, que no puedo hacer nada corto, hija. Hombre, es difícil con tu voz. Qué buena. Paca, ¿qué quieres decirle? Verá. Pues mira, a todas las, ya saben que a todas las aprecio y las quiero, pero es de especial Gloria porque hemos estado muchos años juntitas. Y que si te acuerdas cuando nos íbamos a los huertos corseros a bañarnos, a la merca cordón, con la tarta de chocolate que un día no moví las galletas duras como un palo. Que entonces todavía no teníamos experiencia, éramos muchachas de 17 años. Menos. Y que me lo he pasado muy bien con ella, a todos los sitios que he ido. Y con Isabel y con todas. Pero con ella me he tratado mucho. ¡Qué bonita eres, hija! ¿Has visto? Y que fue la que me enseñó a escribir mi nombre. Que no sabía ni leer ni escribir. Con los cancioneros de Manolo Escobar me enseñó a leer y a escribir con las novelas de Corín Tellado. Siempre me lo dice, Paca, siempre. Ha tenido siempre unos valores muy buenos, hija, y siempre ha sido una amiga muy fiel. Qué bonita eres, hija. Sí, bonita para mi madre, ya no la tengo. es que me gusta mucho porque Paca es muy natural. Sí. Y es verdad que yo entré a trabajar con ella en lo de Gómez Candy, estábamos las dos trabajando. Sí. Y ella me recuerda una cosa que de verdad que yo no... Lo sé ya porque ella me lo dice. Pero dice, bueno, me acuerdo del otro, pero de que le enseñé a poner su nombre, no se me viene. Y es que como la hacía natura, claro, ella dice lo recuerda, que tenía que sacar cercané una vez y que yo la enseñé a poner nombre. Eso me lo dice siempre. Sin embargo, yo me acuerdo que yo le decía, tenía siempre necesidad de aprender. Las capitales europeas no las vamos a aprender. Y me las llevaba escritas y las metía en el cajón. Y ahora las sacaba y ponía, ¿no? España, Madrid, Portugal, Lisboa. Y ahora sí, trabajábamos aprendiéndonos las capitales. ¿A que sí, Paca? Sí, así en hemos tiempo. Date cuenta. Ganas de aprender. Ganas de aprender. Claro que sí. Increíble. Claro. Y además que Paca es una amiga mía extrañable y la quiero mucho porque es otra de las personas que no ha cambiado. Que ella es como él, como hacio siempre. Bueno, Gloria, me he puesto más gorda, ¿eh? Y más guapa. Oye, Paca. No así, Paca, ¿qué dulce te gusta más de la nave? Ay, pues a mí de la nave me gustan hasta las dueñas, fíjate. gracias. Lo que hacen, lo hacen bien. Y como lo hacen con tanto cariño, eso es verdad. Pues está más bueno. Eso es verdad. ¿Qué quiere que te diga? Graciosa, no te Paca, puedo hija. Decir otra cosa, hija. Oh. A las personas que tú quieres, aunque sea malo, te lo comes y dices, tú qué bueno estás. Porque mi hermana recién casada el primer día que comió con el marido sola, hizo un potaje de lentejas sin aceite y sin nada. Toma. Y el marido, qué cosa más buena, Pilar. Y el de los otros dice, no está esto malo. Por lo mismo nos pasa a nosotros, que con lo que se agonamos nos gusta y nos gusta. Así que... Ay, muy bonito eso, muy bonito eso, Paca. Gracias, Paca, por llamar, hija. Gracias, hija. Un beso para todos. Gracias. Gracias, Paca. Hasta luego, adiós. Bueno, pues esto es un poco la, una muestra de la gente que os conoce y que os quiere, además también que os aprecia muchísimo, ¿no? Por bueno, pues toda esa trayectoria y toda esa vida que habéis tenido y todo ese proyecto que habéis hecho. La nave era uno de ellos en el que nosotros queríamos centrarnos en la jornada de hoy, pero sin duda... pues haciendo un poco, ¿no?, lo que es el negocio de la nave a algo totalmente personal, una colaboración entre cuatro amigas, cuatro hermanas que trabajan juntas y que estaban pues prácticamente media vida juntas, endulzándole la vida a los demás. Exacto. eso hemos querido, sí, es verdad. Hemos querido. Yo os agradezco muchísimo que me hayáis atendido en este primer programa del personaje, que espero que cada viernes, bueno, pues lleve un poquito de la vida de esas personas anónimas que hay en Ubrique, que son importantes para los demás ubriqueños, hasta sus hogares. Y bueno, pues agradezco especialmente a Gloria, también a Isabel Orgambides y a Ana Díaz, que hayan estado hoy aquí con nosotros compartiendo este ratito con todos los oyentes de Radio Ubrique, dando a conocer pues un poco cómo ha sido también esa parte de su vida. Muchísimas gracias. A ti también. Por estar aquí. Yo me alegro también haberte conocido. Y enhorabuena por ese espíritu optimista, por endulzando la vida, como decía yo antes, y por ser como soy. Muchas gracias. A ti. Nada, a ti.